鈍る。 Bienvenidos queridas amigas y amigos, bienvenidos amantes del rock y del metal. Hoy en Made in Metal entramos en territorio especial. Si tú eres seguidor del programa, sabes que nosotros no comenzamos con esta sintonía, sino con una que tenemos para esta temporada. Pero los programas especiales siempre lo comenzamos de una manera diferente, porque este no es un programa cualquiera. Es uno de nuestros episodios monotemáticos donde dedicamos toda la emisión a una figura clave, un productor legendario, un músico irrepetible, un estilo que marcó la historia del metal. Pero quiero presentarme, si no me conoces aún. Yo soy Tony González, transmitiendo desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, junto al Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Prepárate para un viaje profundo, documentado y lleno de música, donde exploraremos influencias, anécdotas, sonidos y momentos que definieron una era. Y recuerda, si quieres volver a escuchar este especial o descubrir otros, suscríbete en iTunes, Amazon Music, Castbox, Acast o visita madeinmetal.es. Pero ahora, acomódate, sube el volumen y déjate llevar, porque hoy celebramos la historia del metal en su máxima expresión. Este programa está dedicado a un vocalista. ¿Ya has detectado tú cuál es? Lo vas a saber a partir de ya. Pues sí, queridos amigos, a lo mejor tú pensaste que esto era algo parecido a Steve Vai por la manera del tema iniciar de hacer la guitarra, pero este especial de Made in Metal, o en este especial recorremos la historia, la voz, los discos y el legado de uno de los grandes del hard rock y el heavy contemporáneo. 2 horas para viajar por su música, sus influencias, sus rarezas y su fuerza en directo. Un programa dedicado a Joel Lande. Y quiero contarte que todo artista nace 2 veces, la primera cuando llega al mundo y la segunda cuando descubre la música que lo define. En su caso fue el rock clásico, los discos que sonaban en casa y esa sensación de que la voz podía ser un arma. Antes de los escenarios, antes de los estudios, hubo un adolescente obsesionado con entender cómo se construye una canción poderosa. Ese fue el punto de partida. Es por eso que en el primer disco de Joel Lande, que se titula Starfire, del año 2000, él hace una serie de versiones, de las cuales yo te voy a escoger 2. ¿Por qué mezcla material propio y versiones? Porque este disco no solamente abría una carrera, sino que abría una puerta. Y él la abrió con una mezcla de ambición y respeto por sus influencias. Vamos a escuchar Just the Same, que es una pieza original de Jefferson Starship, cantando Mickey Thomas, que en su momento, cuando entró en Jefferson Starship, levantó a la banda, que estaba de verdad de capa caída. Y la otra pieza es The Day the Earth Caught Fire, que es una pieza de una banda británica llamada City Boy, y a mí me gusta mucho esta canción, y lo que más me gusta es ver cómo George considera que esta canción es una de sus piedras angulares, o de las piedras angulares de su carrera y de su manera de cantar. Vamos con estas dos canciones. te dejé un fragmento vocal de esta canción que se llama Glow in the Dark, para que escuches que él usa unas frases que son del Mistride de Deep Purple, cantada por David Coverdale. I've been confused, I've been abused, I've been mistreated, que es la frase clave. Él usa estas frases y es que efectivamente él siente un gran respeto Your Lande por sus influencias. Él no buscaba imitar, sino reinterpretar. Aquel debut marcó el tono, melodía, fuerza y una voz que ya apuntaba a convertirse en una de las más reconocibles del género. Y en este segundo disco, él ya se ratifica como un cantante que realmente tiene una marcada influencia de David Coverdale y de Ronnie James Dio. La importancia de George como un vocalista de estilo clásico en una era donde predominan otros estilos es muy importante, porque este vocalista noruego tiene una voz poderosa y versátil que puede cambiar en cuanto a algunos timbres. A veces se parece a David Coverdale. Bien, la canción anterior, The Day the Earth Caught Fire, no se parece a David Coverdale. O sea, que no es que se parece por cuestión genética, se parece por la manera en que ha lanzado su voz. Les voy a poner dos de sus composiciones originales. La primera es House of Cards, donde tú vas a ver esa influencia de David Coverdale en la manera de entonar. Y la segunda es Starfire, donde se muestra un poco más original. Espero que estés disfrutando las canciones. No es Your un cantante de baladas, así que no esperes que vas a escuchar muchas baladas en este disco, pero sí, cuando canta una balada, igualmente le pone todo su corazón. Vamos a escucharlo. Watching the news, yeah. There's blood on the screen, and I feel guilty somehow. Escaping from reality when I close my eyes, don't wanna see them die. Hear the children cry. There's been so much trouble. Many sad songs have been played, and when you think you found something real, it's suddenly so deceiving. Hard to believe in changes. It's a faded paradise, and I'm running out of strength. In this house made of cards, smoke is rising. Change dark side. In a calm time, all the lights, lights. So little time left. estamos dedicando un especial a Joe Orlandi, y hay un momento en toda carrera donde el artista deja de ser promesa y se convierte en una certeza. Este momento llegó con un disco que lo proyectó internacionalmente, una producción más sólida, composiciones más maduras y una banda que entendió perfectamente su visión. A partir de ahí no hubo vuelta atrás. Ya la primera banda en la cual él había cantado fue Vagabond. En el año, él grabó dos discos. La banda se formó en el año 93 y él grabó el disco debut del año 94 y A Huge Fan of Life del año 95. Después estuvo en The Snakes, un proyecto con miembros de Whitesnake y Thin Lizzy. De ahí las versiones que él hace de canciones de Whitesnake y Thin Lizzy en su primer disco. Y también estuvo en una banda de metal progresivo que se llama Mundanus Imperium, donde mostró su versatilidad vocal. Yo te voy a buscar, ya que estamos hablando de estas versiones de Thin Lizzy y de Whitesnake, te voy a buscar una versión de cada una de esas bandas. De Whitesnake, el Fool for Your Loving, cantada por Jor, y de Thin Lizzy, el clásico Cold Sweat. I'm so tired of Bueno, pues en el parlamento anterior yo te comencé a contar donde hay un momento en que un disco lo proyecta internacionalmente y no te dije cuál era el disco, me entretuve con otros detalles. Pues nada, los primeros discos de Joe Lande, el primero fue Starfire del año 2000, fue su disco debut que estableció su sonido característico. Después está el World Charger del 2001 que consolidó su reputación como vocalista líder, y el Out of Every Nation, que es el disco que lo catapultó a la fama internacional con himnos como Rock Spirit. Este es uno de sus trabajos más reconocidos, donde tuvo una gran proyección internacional. Este disco está considerado por muchos como su obra maestra, con canciones como Rock Spirit y Something Real, que son las canciones que vamos a escuchar ahora. Lo que estás escuchando de fondo es la canción que abre el disco, que es John Forever. Ya nada más que con esa entrada ya tú tienes que predisponerte a favor de entender que este disco va a estar buenísimo. Vamos a ver si las otras canciones te convencen. Rock Spirits y Something Real. Este es un especial dedicado a Yoel Lande y quiero comentarte que muchos cantantes tienen técnica, pero pocos tienen identidad. Él encontró la suya propia mezclando hard rock clásico, heavy europeo y una sensibilidad melódica que lo separó del resto. Su voz no solo canta, narra, empuja, rompe y acaricia. Ese equilibrio es su sello. El disco emblemático para mí fue The Duke. Cada artista tiene un álbum que lo define. Ese disco donde todo encaja, la producción, las letras, los riffs, la actitud. Un trabajo que no solo consolidó su estilo, sino que lo convirtió en referente para una nueva generación de músicos. Un álbum que sigue creciendo con los años, The Duke, que es del año 2006. De este disco yo quiero traerte dos canciones, que son Black Song, que es una canción que lo ha acompañado durante toda su carrera, y la otra canción es la que cierra el disco, que se llama Nose. ¿Y por qué he escogido esta canción? Porque tú escucharás que los músicos aquí son espectaculares, no es solamente Yoel Lande. Él siempre tiene formaciones distintas, pero con caras conocidas. Para The Duke, el guitarrista fue George Vigo, el otro guitarra, Tom Moran, Morty Black, en el bajo, músico de TNT, Willie Bendixen a la batería y Ronnie Techner en los teclados. Pero ya él anteriormente había trabajado con otros músicos conocidos como John Norum, Ronnie Letecro, o sea, John Macaluso en la batería. Músicos muy buenos, vamos, más que buenos, buenísimos. Y ya lo sentirás cuando escuches estas dos canciones, sobre todo Nose. fantasy. It's maybe metal. Maybe Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. En el año 2008, Yor lanzó Lonely Are the Brave, un disco que captura a un artista en plena madurez creativa. Aquí no hay experimentos ni dudas, hay convicción. El álbum combina riffs pesados, melodías amplias y una interpretación vocal que demuestra por qué Yor es uno de los cantantes más respetados del heavy europeo. Lonely Are the Brave suena a carretera, a lucha personal, a ese momento en el que un músico decide que no necesita seguir tendencias para mantenerse vigente. Es un trabajo sólido, honesto y poderoso, donde cada canción refuerza la idea de que la valentía también puede ser un acto íntimo. Para muchos fans, este es el disco que mejor resume quién es Yor cuando no intenta impresionar a nadie, solo ser él mismo. Yo te he escogido dos canciones aquí. La primera es War of the World, La Guerra de los Mundos, que es una canción con un título que siempre me ha gustado desde aquel libro de Herbert Jules Wells, La Guerra de los Mundos. Y también Michael Romero hizo un par de discos con una temática similar. Y la otra canción que te voy a poner es Hellfire, que es una canción que me suena mucho a Black Sabbath. Quizás porque también Joe Lande es fan de la época de Dio en Black Sabbath. Bueno, y de la época de Dio, de toda la carrera de Dio. Vamos a escuchar estas dos canciones. My soul is peace. 2009, Joe lanzó Spirit Black, un disco que captura su faceta más oscura y poderosa. Aquí el hard rock clásico se mezcla con un heavy metal más denso, casi ritual, donde cada riff parece tallado para sostener la voz imponente que lo caracteriza. Spirit Black no es un disco que busca complacer, sino que busca afirmar. Es un álbum donde la banda suena compacta, afilada, y donde George explora un registro más sombrío sin perder la melodía que lo distingue. Las canciones avanzan con una energía casi hipnótica, como si el disco fuera un viaje por la parte más profunda de su identidad musical. Para muchos fans, este es el trabajo que demuestra que George no solo domina el legado del heavy, sino que también sabe expandirlo hacia territorios más intensos y personales. Yo decidí hacer este programa especial dedicado a George porque yo tengo un MP3 y me lo lleno de música, y hacía muchos años que no escuchaba nada de George desde que lo entrevistamos a raíz de la salida de su disco Over the Horizon Radars del año 2022. Esa entrevista la puedes ver tú en el canal de YouTube. Pues nada, yo cogí la discografía de George, la puse en el MP3 y mientras voy conduciendo, manejando en el carro, en el coche, como se dice aquí en España, lo voy escuchando y empecé a escuchar canciones que yo no recordaba y canciones magníficas y a prestar atención, y realmente la discografía de George es impresionante. Del Spirit Black yo te voy a proponer, como es habitual, dos canciones. La primera es Road to the Cross y la segunda es Below. Made in Metal en compañía de Tony González, mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Dentro de cada disco de Your hay canciones que no entraron, versiones alternativas, colaboraciones inesperadas. Él siempre ha sido generoso con ese material. Bonus tracks, ediciones japonesas, recopilaciones especiales. Yo algunos discos que tengo son los bonus tracks japoneses. Tiene algunas versiones que no salen en las europeas. Ahí se esconden joyas que muestran otra cara del artista, más libre o más experimental o más íntima. Por ejemplo, en el caso de las dos versiones que te voy a poner ahora, ya estás escuchando de fondo la versión de Black Sabbath de Lonely is the World. Ya te había comentado anteriormente que tiene una fascinación muy intensa con Ronnie James Dio, para decírtelo ya con estas palabras. Versionar no es solo copiar, pero yo te puse Lonely is the World, que es una de mis canciones favoritas de toda la vida. Te la pongo de fondo porque yo creo que él fue incapaz de alcanzar la majestuosidad, la perfección de esta canción con Black Sabbath. Pero esto no quiere decir que sea mala. Y te he escogido dos versiones que tú vas a escuchar que suenan mucho más potente que las originales, tal vez porque han sido grabadas en otro momento y con otros medios. Versionar no es copiar, es dialogar con la historia. Sus covers no son ejercicios de nostalgia, sino declaraciones de identidad, de respeto. Él toma canciones de gigantes de rock y las transforma en algo propio, respetando el espíritu original, pero llevándolo a su terreno. Es su forma de agradecer y al mismo tiempo de demostrar que sigue aprendiendo. Las canciones que yo te he escogido, la primera es On and On, La primera es original, esta On and On del Mike Schenker Group. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué él tomó esa canción? Si realmente Gary Barden, que es quien canta aquí, no es que tenga una voz súper espectacular, pero quizás lo hizo recordando a Michael Schenker y del Michael Schenker Group. También él grabó una versión de Naked City que ya yo al principio del programa te puse de fondo, porque es un homenaje directo a Kiss, una de las bandas que más influyeron en su formación vocal y estética. George siempre ha dicho que su educación musical viene de los grandes del hard rock clásico y Kiss está en el centro de ese ADN. Además, Naked City es una canción poco conocida, casi enterrada dentro del catálogo de Kiss, y eso encaja perfectamente con la forma en que George elige sus covers. No va siempre a lo obvio, sino a piezas que puede reimaginar y llevar a su terreno. Esta canción fue escrita originalmente por James Simmons con Bob Kulick, Pepe Castro y Vinny Poncia, y está en el disco Unmasked, que es uno de los discos más vilipendiados de Kiss, pero que es, como el resto de los discos de cuando ellos se quitaron la careta, unos discos maravillosos. Vamos a escuchar estas dos canciones, On and On y Naked City. Ah! Your Symphonic es una mirada distinta al universo de Your, un puente entre el heavy metal y la épica orquestal. Aquí sus canciones más emblemáticas se transforman en paisajes cinematográficos donde las cuerdas, los metales y los coros amplifican la intensidad que ya tenía su voz. Es una reinterpretación que revela nuevas capas emocionales en temas que los fans conocen de memoria. La orquesta no suaviza el metal, sino que lo engrandece, y Your, con esa voz que parece hecha de acero y alma, se mueve con naturalidad entre la majestuosidad sinfónica y la fuerza de hard rock. Your Symphonic demuestra que su música no solo resiste otro lenguaje, sino que lo domina. Yo te voy a poner dos canciones. Aquí te voy a poner la canción que realmente yo la había escuchado en versión rock, pero cuando lo escuché en versión orquestal, que es I Came to Rock, yo me di cuenta que esa canción está hecha no solo por él, sino para mí, para mucha gente. La gente que vino del rock, que nació, que creció con el rock, que tiene una filosofía y unos principios que están emparentados con el rock. Y no con la pantomima como veo actualmente en muchos lugares. Pero saben que a mí, yo habitualmente no digo cosas negativas de ni de la música ni de la gente. Si algo no sirve, no lo pongo. Pero nada, es que se me salió. Pero no importa, vamos a escuchar dos canciones del Your Symphonic, que son I Came to Rock y Burn Your Flames. Thank you. Estamos en el cierre de este especial dedicado a York. Yo espero que te haya gustado. Si no conocías a York Lande, este es el momento de conocerlos. Como te había comentado antes, lo habíamos entrevistado a raíz de la salida de su disco del 2022, On Over the Horizon Radars. Y espero que si quieres saber más sobre este músico, veas la entrevista en nuestro canal Made in Metal. Solamente tienes que ir a Made in Metal y poner en el buscador York Lande Made in Metal Over the Horizon Radar, cualquiera de estas palabras, y te saldrá. Yo ya me despido, y como siempre te he dicho que es muy fan de Dio, te voy a dejar con la versión orquestal de Rock and Roll Children. On the night that